¿Su merced qué propina para el parque? ¿Qué propone? ¿Qué propone para los niños que jueguen en el parque? ¿Qué propongo? Pues que vengan y se diviertan ahí. ¿Qué más? En vez de eso, que le echen césped ahí donde está, que eso, en esto, eso es un tierrero, el berraco ahí, oye. Que le echen césped ahí todo ese lado. ¿Y tiene hijos? Obvio, mi rey, ya son grandes, son padres de familia. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Ah? ¿Cuántos hijos tiene? Como cuatro. ¿Y cuántos años tiene su merced? 75. 75. Bueno, esto hace parte un poco del proyecto Los Piratas de Ramírez. Quería mostrarles un poco esto para hacer la introducción a lo que es este proyecto, que es un proyecto de piratería social, donde hacemos intervención con las personas principalmente. Esta hace una pequeña parte, que es la parte de comunicación. ¿Cómo nosotros podemos lograr que sean los mismos niños y la gente del barrio que pueda contar su historia, contar qué es lo que está pasando en el barrio y no seamos nosotros los agentes externos que estemos diciendo qué es lo que está pasando acá? Ahora sí, un poco del proyecto. Primero que todo, gracias a las personas que están acá, a las personas que nos están escuchando. Esto hace parte también de otro proyecto online que se llama Frecuencia Pirata, Radio Itinerante Online, www.frecuenciapirata.com, que es el proceso radial que nace dentro de este barrio para comunicar todo lo que se está accionando como proyecto. Ramírez es un barrio de acá del centro de la ciudad, queda aproximadamente a unos 20 minutos, media hora caminando desde acá R10, desde la calle 12 con tercera, aproximadamente queda en la calle 0 con carrera 0, si existiera esa dirección dentro de las nomenclaturas de Bogotá. Se va perdiendo las calles más o menos en la calle primera con primera y queda un vacío legal, ya que esto es un barrio de invasión, es un barrio pirata. Al ser un barrio de invasión, al ser un barrio pirata, es un barrio donde el Estado no puede llegar con sus recursos para solucionar las problemáticas de las personas. Esa es la realidad social y el contexto del barrio Ramírez, del barrio pirata. Ahora vamos a escuchar y vamos a ver un pequeño video de otro de los líderes sociales que trabaja en el proyecto de nombre Salado. La frase sola Salado es una persona servicial, porque en mi corazón está ayudar, brindar esa ayuda que de pronto nunca tuve. Salado se dedica pues, al reciclaje y pues, a varios trabajos, es independiente. Salado soy yo. Estamos en el barrio Ramírez, en el centro de la ciudad, a 10 minutos de la Plaza Bolívar. En este barrio vivimos muchas personas que vivimos del reciclaje. De pronto hay personas que vivieron en la calle y que decidieron organizarse en este barrio porque tuvieron oportunidades y porque tienen una familia que ha sido nacida y criada acá. Todo está hecho en cajas de cartón, en peldones de publicidad para que no nos dé entre el agua. Bueno, acá había un problema grande que es la botadera de escombro. Pues el barrio estaba proliferado ya de escombro y de todas las cosas que pues, eran malas para nuestros hijos. Y pues llegó un día en que yo llegué y me paré y vi un amigo que pues siempre vienen, son de la redada. Y le dije, hermano, me gustaría contribuir para que hagamos un parque y pues ocupar un espacio para los niños de este lado que no lo tienen. Decíamos iba a ser un parque, pero en verdad resultó siendo un barco. Es un barco en donde se divierten los niños y decidimos decirle el barco pirata de Ramírez, por lo que somos nosotros, por decirlo así, entre comillas. En el parque ellos están distrayendo la mente, así sea balanceándose, montando, corriendo a través del parque. Es lo que nos motiva a que salgamos adelante con muchos proyectos más. Ramírez para mí significa una historia más que yo vivo en mi vida y que quiero plasmar acá en este barrio una cosa que, no, que nunca se había hecho. Que digan, pues por lo menos este muchacho estuvo en este barrio y dejó esta imagen plasmada. Yo en parte mía pues quise que los niños no fueran lo que nosotros los grandes de pronto fuimos, personas malas, sino queremos darle un espacio libre para que ellos sean otras personas. Voy caminando por las calles de Ramírez, haciendo mi papá que la mente se active. Tengo un papel y un lápiz listo, herramientas con las que a diario resisto. ¿Sí? ¿Sí me entendieron entonces? Esto es un verso también, o sea, funciona. ¿A qué hoy? Desde lo que es la Alcaldía Congreso de Bogotá, estamos aproximadamente a 20 minutos de este barrio y donde el Estado no ha sido capaz de llegar a solucionar los problemas de estas personas. Al Estado no llegar a solucionar los problemas de estas personas, Salado tiene la idea de poder construir un parque para niños, ya que no quiere que sus hijos y los hijos de sus amigos terminen jugando sobre la basura y ve la necesidad de construir espacio público dentro de su barrio. Ahí es que se comunica con diferentes organizaciones. Una de esas organizaciones era La Redada, donde trabajábamos con unos amigos y decidimos ayudarle a construir un parque para niños que termina convirtiéndose en un barco pirata dentro de un barrio pirata. A través de toda esta simbología de lo que es ser un pirata y construir un barco pirata, es que empezamos nosotros a hablar un poco acerca de lo que es la piratería, por qué ellos son piratas, por qué estar fuera de un sistema es considerado ser pirata y qué es lo que conlleva estar fuera de un sistema, para ver desde ahí cómo entre todos podemos empezar a buscar pequeñas soluciones a lo que está sucediendo en el barrio. Pequeñas soluciones es poder ver cómo se puede solucionar un problema de espacio público como lo puede ser el parque, cómo se puede llevar trabajo, cómo se puede llevar estrategias de educación y de pedagogía para que los niños tengan algo que hacer. Uno de los grandes problemas de barrios como Ramírez y de la situación de violencia de nosotros los colombianos es que hay muchos niños, mucha gente que crece en lugares como Ramírez sin tener nada que hacer. Al no tener nada que hacer, pues es muy fácil caer en la calle, caer en las drogas, caer en los vicios porque no hay unas guías y no hay nada más que los motive a ellos a hacer algo mejor. Por eso es que empezamos desde la construcción del barco todo un sistema de escuelas populares. ¿Cómo nosotros podemos llevar unos conocimientos al barrio para que los niños y los jóvenes puedan coger este conocimiento y empezar desde ahí a ampliar toda la parte de sus conocimientos con respecto al barrio? Entonces se parte de una escuela audiovisual, que ahorita vamos a ver unos resultados de lo que fue el trabajo audiovisual hecho con Ramírez, parte de unos trabajos radiales, que es este proceso de emisora itinerante que se llama Frecuencia Pirata, con la cual contamos y narramos todo este cuento de los piratas. Está también toda la olla comunitaria, todos los sábados cocinamos aproximadamente entre 50 y 100 personas, actividades para los niños chiquitos, se hace mucha actividad de dibujo y también actividad de escritura y lúdica para los niños más chiquitos y actividades de microfútbol. Se hace un torneo de microfútbol que se llama Haceme Famoso, que son 4 niños con un adulto jugando partidos a un solo gol. La idea es que todas estas actividades que nosotros adelantamos en el barrio tienen como intención llevar un conocimiento y también generar unas alianzas con la misma comunidad, que ellos sepan que hay personas que están trabajando con ellos para mejorar su calidad de vida y entre todos buscar lo que es un buen vivir. Ahorita lo que vamos a ver es un videoclip que se hizo apenas terminamos la construcción del barco. Para este videoclip la idea era que no tuviéramos actores, sino que realmente los protagonistas fueran las personas del barrio, que ellos mismos fueran los que dieran la cara en el video, que mostraran su entorno, mostraran quiénes son y cómo viven. El video, la canción se llama Casas de Cartón, que habla un poco sobre realmente la situación del barrio, que son casas construidas cartón y techos de lata. Maltratados, corazones de ojalá. Rareza barata, casas de cartón. Disquero una mata, matizaba el callejón. Y esta canción, un tributo al bar y a los viejos guerreros y mercenarios. En noticia y prensa serán la primera plana. Aquí danza la muerte de la noche a la mañana. El que nunca descansa y jamás a este ritmo. En la nuca me solloza que quiere danzar conmigo. Vamos mi amigo a bailar en este ruedo. Después del formalismo presenciamos los aceros. Danzas con la muerte bajo este aguacero. Una danza exclusivamente hecha pa' guerreros. El paso lo pone el afán de algún valiente. La muerte propone que nos veremos de frente. La pista es el roto donde cayó más de uno. Pero por haberlo visto mejoré como ninguno. Son aristas y ventanas que eran que aún son. Caminos de barros, casas de cartón. Pista legendaria y cuna del underground. Son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don. Donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas y ventanas que eran que aún son. Caminos de barro son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don. Donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas, ventanas que eran que aún son. Caminos de barro, casas de cartón. ¿Qué tal los paridos? Cuna de una luna que susurra una canción. Ninguna suma una vale más que un corazón. Crítico papel donde eres solo un eslabón. Y por la maña que aprendes tienes que perder un don. Y sin perdón, ni siquiera una disculpa. No faltaron cualquiera que la cara os escupa. Es que resulta es canción que inspira el roto. Otra alegoría, versión son otros corotos. Firme sabiduría contenida en estos rostros. Vaya monstruos en el terreno crítico. Danza con nosotros, monstruo en este ruedo místico. Casas de cartón dentro más de un león. Dando con su guerra a la mesa solución. A convicción son casas de cartón. Mi vida, mi creencia y mi única elección. Son casas de cartón. Guerreros anónimos crecen entre trincheras. Heridos atónitos, productos de sus guerras. Hoy se preparan para la visita. La vida nos depara con la muerte una cita. Espera señorita, tienes algo de paciencia. Porque creo necesita este infierno de mi presencia. Luego volaré hacia usted mi conclusión. Mientras me quedaré entre mis paredes de cartón. Sonaristas y ventanas que eran que aún son. Son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don. Donde para vivir basta fuerza y corazón. Sonaristas que eran que aún son. Son barrios. Es el sonido de Javier. ¿Qué tal los paridos? Bueno, esa es una de las formas que nosotros encontramos de cómo narrarnos y cómo narrarnos como proyecto. no ser simplemente un proyecto donde sacamos informes para saber qué es lo que estamos haciendo con los niños del barrio, sino realmente cómo buscamos otras formas, como lo puede ser el audiovisual, como lo puede ser el stencil, como lo pueden ser las camisetas o lo pueden ser los libros y la gráfica. Entonces estas son formas con las cuales nosotros estamos echando todo este cuento de lo que es ser pirata, todo lo que ha hecho la transformación de volver un barrio pirata y cambiar lo que es el significado de los piratas. Entonces en este barrio lo que se está haciendo es resignificando un poco este término pirata, donde ya no significa el malo, el que está fuera del sistema, sino que el pirata viene siendo el que construye, el que está mejorando el barrio, el que está haciendo actividades con los niños. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que era considerado malo en un barrio donde están estigmatizados por las drogas, por los asaltos, volverlo realmente algo bueno? Y esto es generando pedagogía del ejemplo. Todo lo que nosotros llevamos es porque realmente lo creemos de corazón y son transformaciones que hacemos desde la base de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros creemos como sociedad que está fallando? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y llegamos al barrio a generar una pedagogía sobre todo esto. Desde ahí es que salen todas estas escuelas populares. Enseñar audiovisual, enseñar a leer y a escribir, enseñar a dibujar, para que se tengan varias herramientas sobre lo que es un buen vivir y cómo podemos lograr el buen vivir accionando en conjunto. Problemas como barrios como Ramírez, que hay cerca de 1800 barrios como este en la ciudad de Bogotá, son problemas que están muy esparcidos y principalmente tienen que ver con la obtención de recursos. Entonces en Ramírez llega mucha gente a vivir en este barrio, barrios guetos, porque no tienen el dinero para vivir en el resto de Bogotá. ¿Cómo nosotros podemos solucionar o ayudar a que hermanos como nosotros salgan de esta situación? Para que todos podamos tener un buen vivir. Si el Estado no está ofreciendo realmente unas alternativas a todo esto, ¿cómo podemos accionar nosotros desde la independencia para realmente lograr esos cambios estatales que no se logran por la burocracia? Para eso es importante toda la labor que hace la gente de forma voluntaria. ¿Cómo cada uno de nosotros realmente puede ser partícipe de un cambio como estos y puede aportar algo? Hay algunos que pueden aportar todo su tiempo para generar una idea y para generar un plan de trabajo. Hay otros que pueden ayudar yendo un día. Hay otros que pueden ayudar con unos niños haciendo alguna actividad. Hay otros que pueden financiar. Hay otros que pueden ayudar a echar este cuento y replicarlo. Pero es entender que todos podemos ayudar de alguna forma a que estos cambios realmente sucedan. Ahí es que el barrio Ramírez empieza a volver un proyecto experimental sobre cómo nos pensamos nosotros el buen vivir. Si realmente el buen vivir es estar metidos en una oficina de 6 de la mañana a 6 de la tarde para conseguir el dinero para pagar un arriendo y volver a este ciclo, o realmente el buen vivir es aportar con los niños y colaborar a que estos niños tengan unas bases a futuro para al crecer puedan ayudar a construir sociedad. Cómo nosotros nos replanteamos el mundo y cómo partimos desde la acción directa para que todo esto realmente se vuelva una realidad. Desde ahí es que parte todos estos planes de escuelas populares, llevar conocimientos al barrio para que los chicos y los jóvenes tengan unas herramientas de vida cada vez más grandes y desde ahí entre todos repensarnos el barrio, repensarnos el territorio y cómo podemos solucionar los problemas que estamos viendo ahí. Ahora lo que vamos a ver es uno de los resultados de la escuela popular. Después del videoclip que les mostré, Casas de Cartón, ese videoclip se hizo en el 2015 y muchos de los niños dijeron, ve, es que yo lo que quiero es hacer rap, me gustaría hacer rap, entonces venga, que venga un profesor y nos enseñe a hacer rap. Entonces conseguimos una persona que les enseñó y este es uno de los resultados. Canción realizada por los niños, tanto la canción como el video. Ellos participaron con la ayuda de diferentes profesores. Esta es la banda oficial de Ramírez, New Kids, y el himno Somos del Barrio Ramírez. Estos talentos de las... Ahí está, ahí les presentamos el proyecto de los Piratas de Ramírez, que vivimos cada sábado y también cada día, porque la lucha es diaria. Somos del barrio Ramírez, yo me gusta hacer hip hop para que mi mente se... por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives. Hagamos rey amigos, pero no enemigos. El día está nublado, pero eso no importa. Hay que resistir con la sombrilla rota. El sábado me levanto a las 10 de la mañana. Me toca prepararme y despertar a mi hermana. Llego a las canchas y me preparo para jugar con mi equipo, que es bien bacano, que está conformado por buenos amigos. Hoy con mi voz cada día canto rap, y a pesar de todo no me echo para atrás. Desde la ciudad hacemos hip hop, practicando y voy a ser mejor yo. Somos del barrio Ramírez, yo. Me gusta hacer hip hop pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez, yo. Me gusta hacer hip hop pa' que mi mente se active. Hoy desde acá, desde el barrio Ramírez, llego frío por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives. Hagamos rey amigos, pero no enemigos. Por un nuevo mañana estamos haciendo esto, trabajando a diario sin pereza. No hay pretexto, la esperanza, mi disciplina. Cantamos a la vida con los chicos de Ramírez. Ya estamos en la cima. Yo hoy estoy acá con mis compañeros, intentando sacar la rima con esmero. Mientras analizo el panorama y por ahí veo muchas ramas. Siempre tenemos dificultades, pero eso no importa, somos inmortales. Seguir para adelante, hacer ya falsedades, pero con el arte sacamos realidades. Somos del barrio Ramírez, yo. Me gusta hacer hip hop pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez, yo. Me gusta hacer hip hop pa' que mi mente se active. Hoy desde acá, desde el barrio Ramírez, sintiendo frío por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives. Hagamos radio amigos, pero no enemigos. Bueno, eso era uno de los éxitos del barrio Ramírez, Somos del barrio Ramírez, canción compuesta por los niños, videoclip planteado por ellos, donde ellos van narrando lo que es su territorio, cómo ellos ven el barrio, para ellos qué es el barrio y cómo ellos se sienten dentro de este barrio. De esa forma es que nosotros resignificamos un gueto como Ramírez, como un gueto de estos. Deja de ser este barrio donde la gente lo señala por problemas de drogas o por problemas de violencia, para que realmente salgan unos personajes con otras actitudes a mostrar otra cara del barrio, cómo estos niños lo viven. Entonces nuestra labor dentro del proyecto es empezar a darle voz a los niños y entender a los niños no como estos seres alejados de una realidad, sino realmente cómo ellos pueden ser partícipes de la construcción de una realidad social. Niños como estos, que son niños que pueden tener 12 años, fácilmente le pueden hablar a uno que ya han construido casas, han construido un parque para niños, han construido huertas, han grabado rap, han hecho videos, teniendo 12 años de edad. Ya empiezan a tener un abanico de herramientas bastante grandes para que el mundo que ellos van a conocer de aquí en adelante va a ser distinto. No casarse con la idea de, por haber nacido en un gueto, tienen que regirse por las normas que hay en un barrio bajo, sino cómo ellos pueden romper todo esto, hacer una transformación de su barrio y ser constructores. Y para eso llega un paso muy importante, que es la imaginación. ¿Cómo nosotros activamos la imaginación de los niños para que ellos imaginen un mundo diferente y desde ahí poder hacer planes de acción? ¿Cómo entre todos podemos construir un mundo distinto, teniendo en cuenta que los niños son partícipes de estos proyectos y pueden colaborar y pueden aportar mucho, desde ideas hasta la energía? Ellos son los que tienen la mayor cantidad de ideas de cómo quieren ser, que sea su barrio, y son los que tienen la mayor cantidad de energía para volverlo realidad. ¿En qué punto estamos ahorita como proyecto? El año pasado tuvimos más o menos un año de reestructuración y este año queremos volver a retomar, porque nos dimos cuenta que lo que más funciona para poder hacer estos cambios sociales es la continuidad. Tenemos que estar trabajando ahí todas las semanas y llegar a un punto que podamos trabajar todos los días para poder romper todas estas barreras sociales y que los niños realmente tengan otra visión del mundo y puedan crecer con esta otra visión para que nos puedan ayudar. Para este año hay 4 actividades básicas que estamos ampliando para que se realicen todos los sábados, que es olla comunitaria, poder ir al barrio y poder dar comida aproximadamente entre 50 y 100 personas, actividades lúdicas para los niños más pequeños, que es poder hacer actividades de lectura, actividades de escritura, actividades de dibujo, hacer juegos para los niños más chiquitos, ya que nos volvemos casi que un jardín, poder tener a todos estos niños con el tiempo ocupado mientras los papás están en otras actividades, los partidos de microfútbol, que es la forma de llevar el deporte, que ellos puedan hacer deporte, que es el torneo de microfútbol ACM famoso, que son 4 niños y un voluntario, partidos a un solo gol, y tenemos la radio, Frecuencia Pirata, que es el proyecto radial por el cual se abren los micrófonos para que la comunidad se pueda expresar y se empiecen a hacer trabajos de comunicación con los niños, para que ellos no le tengan miedo a expresarse en público y expresar sus ideas, que eso es algo muy importante y es algo que a muchos de niños nos quitaron, esa cuestión de expresarnos libremente, y desde ahí es que nosotros podemos saber qué es lo que piensa la comunidad y ver qué, desde ahí, qué es lo que podemos nosotros hilar. Esas son las actividades a nivel de circulación que queremos implementar este año, de la cual necesitamos una gran fuerza, porque son ir todos los sábados a cocinar, todos los sábados a hacer actividades con los niños, y es bastante fuerte pues toda esta actividad. Las otras 2 planes que tenemos para este año es, por un lado, pensarnos la economía del barrio y cómo podemos ayudar nosotros en la economía. Entonces ahorita estamos reorganizando el grupo de recicladores de Ramírez para generarles unas vías donde ellos puedan ir a, de forma segura a, por los recursos. Un ejemplo, si de acá de R10 sale mucho recurso para reciclaje, nosotros ponemos un camión que venga y recoja todo ese material y se lo pueda llevar a Ramírez para generar empleo en el barrio, ya que la problemática más grande que tiene este barrio es una problemática de obtención de recursos. Muchas personas terminan en el gueto porque no tienen plata para vivir en otro lugar. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas ganen más dinero, ganen más recursos y de esa forma puedan buscar un mejor vivir? Entonces tenemos todo este plan de un plan de reciclaje, generar unas rutas de reciclajes con el barrio Ramírez. Por otro lado, tenemos una problemática de espacio. Ya ganamos algo de espacio, que es a nivel de espacio público, que fue la construcción del parque y la construcción de una cocina pública, que es donde cocinamos todos los sábados. Ahorita lo que necesitamos construir es un salón de clases. Necesitamos construir un espacio donde podamos hacer las actividades con los niños y desde ahí poder tener toda una base de trabajo, poder tener una base para hacer talleres audiovisuales, una base para trabajar con los adultos y también para enseñar a leer y escribir a la población analfabeta, que es otra de las líneas de acción que tenemos, que es toda la parte de alfabetización, que ninguna persona en Ramírez se quede sin lo más mínimo, que es aprender a leer y escribir. Entonces, esas son las líneas básicas que tenemos para este 2020, que es circulación por medio de las actividades que hacemos todos los sábados, el plan de reciclaje, la empresa de reciclaje, y el plan de reciclaje y... se me olvidó ese último, el último que les había dicho. Bueno, el salón de clases y el plan del salón de clases, que es bien importante poder tener un salón de clases. Estas son cosas que ya van avanzando en este momento, pero se necesita una gran cantidad de personas que colaboren, ya que nosotros no somos una fundación, nosotros no somos una empresa, somos un grupo de amigos que nos juntamos y nos dimos cuenta que podríamos colaborar con algo más, y es lo que hacemos. Cada uno desde su quehacer y desde su saber colabora con el proyecto y con el barrio en cualquier cosa que nosotros veamos que podemos colaborar. Lo que más sé hacer yo por carrera es audiovisual, y es lo que yo colaboro principalmente en el barrio, desde el área de comunicación. Hay otras personas que son arquitectos que piensan más el proyecto desde la parte arquitectónica y cómo podemos generar espacios. Hay otras personas que son profesores, otras personas que trabajan desde las ramas de las ciencias sociales. Entonces, ver cómo cada uno realmente puede aportar un poquitico, un granito de arena dentro de toda esta realidad para hacer una transformación. En sí, de eso se trata el proyecto de los Piratas de Ramírez, una plataforma experimental donde estamos buscando otras formas de vivir que nos garanticen una calidad de vida y ver cómo entre todos podemos aportar a que esto sea realidad. Ese es el proyecto. Ahorita principalmente esta charla es porque estamos buscando voluntarios para lo que es este semestre de aquí hasta junio, que nos quieran colaborar, o sea en las líneas de acción que nosotros llevamos, o sea que quiera proponer algo nuevo en el barrio, algún conocimiento que quiera llevar o que quiera hacer realidad dentro de este proyecto de los Piratas de Ramírez. Entonces la invitación está abierta. Tenemos acá unas piezas informativas para los que no tienen. Tenemos también un libro para que lo chequeen ahorita. Tenemos calcomanías para que conozcan más del proceso de Ramírez. Y también tenemos aquí una base de datos para que nos regalen sus datos para poderles mandar más información del proyecto y también para que escriban en qué les gustaría colaborar o en qué ven que ustedes pueden colaborar dentro de este proyecto. Entonces, si me ayudas rotándolo para los que no lo han llenado, los que nos quieran regalar los datos dentro del proyecto, y ahí está el libro para que apoyen. También para que ahorita revisen un poco más del libro, los que quieran ver, el libro es una sistematización de todo el proceso de la construcción del barco. En este momento estamos viendo cómo sacamos un segundo libro que hable más de todo el proceso de Escuela Popular. Así que ya saben, la invitación todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde para compartir con este parche pirata y que conozcan un poco más de las actividades que estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, dudas, sugerencias, inquietudes. Bueno, entonces vamos a poner algo de música y la invitación es a que vengan, a que revisen las piezas gráficas y se lleven unas calcomanías de parte del proyecto. Listo, para los sábados, punto de encuentro lo estamos poniendo ahorita en la Estación de las Aguas, saliendo a las 11 de la mañana Estación de las Aguas, pero como empezamos a caminar hacia el sur, si llega a salir un grupo de aquí de R10, después de salir de las aguas, nosotros podríamos pasar hasta acá a recoger a las personas que vayan a subir con nosotros y desde aquí salimos a Ramírez. Es aproximadamente media hora caminando desde acá. ¿Qué hay que llevar? Principalmente tienen que llevar toda la energía posible. Realmente es extenuante el trabajo con los niños, el trabajo, nada más la llegada agota energías. Entonces, tener la mejor energía, las mejores vibras para los procesos que vayamos a hacer allá. Y listo, ya de resto hay otras necesidades que nosotros vamos comentando semana a semana sobre lo que necesitamos. Digamos que hace falta unos vasos, hace falta unos cuchillos. La idea es que cada persona aporte lo que quiere para el proceso. Para la olla comunitaria lo que hacemos al subir, hacemos una recolecta. Entonces cada persona pone una cantidad de dinero, la que quiera, para poder financiar lo que se vaya a cocinar. Para este sábado vamos a hacer un sancocho de costilla. También si a alguno de ustedes les gusta la cocina y quiere llevar un plato de esos países, es bien bonito poder hacer estos intercambios culturales con la gente del barrio. Entonces eso en sí es lo que se necesita, irse pues bien preparados para el trabajo físico, eso es trabajo al aire libre, entonces de pronto llevar bloqueador, llevar una gorra, es importante llevar ropa cómoda porque nos vamos a volver nada, casi todo el barrio pues está lleno de barro. Entonces es prepararse para una jornada de trabajo pues fuerte, y estamos bajando tipo 6 de la tarde. Ahí es que terminamos nosotros ya la jornada oficial de los Piratas de Ramírez. No sé si ya... ¿Cómo? ¿Qué no llevar? Principalmente lo que se le recomienda a las personas cuando van, intentar evitar fumar o tomar adelante de los niños. Intentar tomar o fumar adelante de los niños, intentar como alejarse, si uno quiere fumar, si quiere fumar, pues hay toda una montaña donde pueden fumar alejados de los niños, o si no, pues también esperar un rato que cuando bajemos se puede tomar y fumar todo lo que quieran, pero sí intentar, ya que los niños están muy permeados por todas las drogas en este barrio, entonces que lo vean a ellos con una cerveza o que lo vean a uno con un cigarrillo, es como si uno casi que se estuviera drogando dentro de la visión de ellos. Entonces, si nosotros somos los profesores que estamos haciendo un cambio social dentro del barrio, no podemos caer en las mismas dinámicas de lo que ellos ven corrosivo en el barrio. Entonces eso sí es una pequeña recomendación, no fumar y no tomar ahí. Ya después cuando bajamos se puede fumar y tomar todo lo que quieran hasta que caigan y pierdan la conciencia, pero en el barrio sí intentarlo, por lo menos lo de la fumada, o si van a fumar, hacerlo en algún lugar que los niños no lo vean. En sí eso es lo único de cosas como que se recomienda pues no hacer o no llevar, y pues el trato con los niños. Hay personas que tienen más afinidad con el trabajo con los niños, hay otras personas que se le dificultan, entonces saber uno en qué punto está y en dónde se para trabajar. Si de pronto con los niños no me va muy bien, yo puedo trabajar en la parte de la olla comunitaria picando, pero si me va muy bien el trabajo con los niños, puedo hacer actividades lúdicas o puedo hacer los partidos de microfútbol con ellos. Es saber qué es lo que uno quiere aportar y desde ahí pues botarle toda la energía a estos chicos. No sé, ¿algo más? ¿Dudas, sugerencias, inquietudes? No importa, la idea es en el momento que puedan, simplemente nos avisan, nosotros organizamos para que vayan, pero sí que existan unas líneas de acción que siempre están funcionando, que serían olla comunitaria, partidos de microfútbol, radio y actividades lúdicas. ¿Para qué? Si tú vas un día, pero de pronto por la universidad no puedes volver y puedes volver al mes, cuando vuelvas al mes puedas continuar haciendo trabajos dentro del grupo que venías haciendo. Entonces la idea es que los voluntarios se puedan organizar en estos grupos y puedan entre ellos mismos generar una independencia de cómo quieren llevar el trabajo. Si suben todos los sábados, si solo suben unos cuantos sábados, si se reparten los sábados entre los voluntarios que vayan a estar, pero sí buscando que realmente haya una circulación de personas lo más frecuente. Es muy bonito cuando suben personas de otros países porque eso hace una apertura en el barrio. La primera vez que subió un extranjero, realmente los niños desentendían lo que era Francia. Para ellos Francia era un barrio que quedaba a 20 minutos de Ramírez. Desentendían totalmente. En este momento que ya han empezado a subir más extranjeros al proyecto, ellos ya pueden hacer un pequeño mapa. Ya saben dónde queda Francia, dónde queda Italia, dónde queda Alemania, porque hay un amigo que está en Alemania, alguien que vino en Francia y estuvo hablándoles de Francia. Entonces, eso es lo bonito de empezar a hacer estos intercambios culturales, porque hay cosas que uno normaliza y cree que todo el mundo las sabe, pero cuando llega una realidad distinta como la realidad de Ramírez, se da cuenta que no todas las personas estamos en el mismo nivel y podemos compartir unos conocimientos. Lo que para nosotros se nos vuelve fácil son conocimientos que otra persona posiblemente los está buscando y no sabe cómo hacerlos. Entonces, ahí lo más importante es compartir, en todo el término de la palabra, qué es lo que compartimos nosotros: tiempo, experiencias, la cocina, algún conocimiento de los que tengo. Todo esto, ¿cómo lo podemos compartir para mejorar la vida de estos niños? Entonces, no es necesario subir todos los sábados, solamente que en el momento que vayan a subir nos avisen. Tenemos un grupo de WhatsApp que la idea es a las personas que nos anoten los datos, los incluimos ahí para que estén pendientes de qué es lo que hacemos. Entonces, semana a semana vamos comunicando cuál es la actividad que hay, qué es lo que se necesita hacer, y las personas simplemente contestan. Oiga, ¿sabe qué? Me interesa, entonces nos vemos el sábado. O me interesa, pero yo llego media hora tarde. O no puedo este sábado, pero puedo el otro sábado. Y desde ahí es que nos vamos organizando nosotros. ¿Listo? ¿Alguna más? ¿Alguna otra duda, sugerencias, inquietudes? ¿Listo? Bueno, pues gracias por haber estado acá. Gracias por haber escuchado un poco de lo que es este proyecto. Recuerden, acá tenemos calcomanías, tenemos diferentes piezas que son gratis y estamos promoviendo en este momento la bebida oficial de los piratas, Biche del Pacífico. Para los que no lo hayan probado, estamos haciendo una degustación gratis, biche curado y crema de café, para que se acerquen a esta mesa y prueben esto. También tenemos a la venta gorras, camisetas, stickers, aceite de coco, que con todo esto es que financiamos el proyecto. Entonces, lo que se quieran llevar de acá, negociamos como si fuéramos piratas. Bueno, listo. Muchas gracias.